junto a ti, hey, hey. No, no puedo olvidar, eres una sombra de mi amor, hey, hey. Te fuiste de mi lado, dejando una ilusión, que triste y desolado, me sintió mi corazón, por ti, hey, hey. Oh,